Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Unidas Somos Más, de las trabajadoras remuneradas del hogar, aquí en Radio UNTA. Estamos aquí para poder compartir con ustedes unos momentos muy amenos, unos momentos de conocimiento. Saludos y bienvenidas a todas las compañeras que se encuentran aquí. Buenas tardes, compañeras. Soy Leni Quiroz. Muy bien, muy buena. Hola, buenas compañeras y compañeras. Le damos la bienvenida a nuestro programa Unidas Somos Más. Tilia, ¿cómo están? Hola, soy Maricruz Sánchez. Mucho gusto por invitarme, compañera. Un gusto verlas en este programa. Hola, soy Lourdes Frías y también un gusto en la radio Unidas Somos Más. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana. Sean bienvenidos todos. Buenos días, compañeras, a un nuevo programa. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas a este programa. Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar sobre el convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Y vamos también a tratar sobre la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a compartir este programa con las compañeras del trabajo remunerado del hogar, las compañeras de UNTA. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero, ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Hoy día alzamos la voz con una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zambalando, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Nuestras voces. Unidas somos más. El día de hoy vamos a tratar sobre qué es la OIT, ¿no? Entonces, para tener un poco de conocimiento, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Y esta Organización Internacional del Trabajo son unas conferencias a nivel internacional que se dan con el fin de garantizar los derechos laborales a los y las trabajadoras. ¿Qué se ha venido haciendo en este convenio? Justamente en Ginebra, el 16 de junio del 2011, se trabaja en el convenio 189 y la recomendación 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, donde se establecen derechos, principios básicos para exigir a los Estados miembros que tomen la recomendación y puedan acoger este convenio en beneficio de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Y para saber un poquito qué es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo está compuesta por delegados de los gobiernos, trabajadores y empleadores de 183 países que son miembros. Al momento, por ejemplo, si nosotros queremos saber de qué manera se puede ratificar un convenio, el país que es parte de este convenio, como por ejemplo nuestro país, el Ecuador, es el Estado miembro también de la OIT, ¿qué medidas tiene que adoptar? Por ejemplo, aquí en nuestro país, justamente en el año 2013, el 20 de marzo, es donde se acoge ya el convenio 189, donde se habla del trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Y esto se hace prácticamente en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, y la Corte Constitucional llega a publicarla en el registro oficial en el suplemento 924 del 2 de abril del 2003. Y este consta de 1 a 27 artículos. Y estos artículos tienen bastante que ver con la recomendación 201. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, como dice, ellos están obligados a que se cumpla estos convenios y que todos los estados que son parte, son miembros, puedan ratificarlo. Y lo hacen a través de las asambleas, bueno, a través de las normativas, a través de leyes y también a través de políticas públicas. Estos convenios se implementan a través de esta serie de medidas. Y existen normas nacionales que son favorables y que siempre prevalecen. Y la recomendación 201 está relacionada con el convenio 189, donde se dan las directrices. Dentro de la Organización Internacional del Trabajo, dentro del convenio 189, las directrices principales que se trabajaron como normas mínimas son los derechos que tenemos las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el respeto y protección de los principios y derechos fundamentales del trabajo, la protección efectiva en contra de cualquier tipo de violencia, acoso en el mundo del trabajo. Las horas de trabajo vienen a regularse. Y también la remuneración. Se establece un salario básico como pago a la trabajadora y al trabajador doméstico. Y también el implementarle su seguridad social y también tener derecho a la salud. dentro de estas normativas también tiene que ver con el trabajo doméstico, con el trabajo infantil, que será regulado a través de los estados y a través de políticas públicas. Las trabajadoras y trabajadores también que hacen su trabajo puertas adentro deben tener una condición de vida digna, donde se respete la privacidad y tengan también esa libertad de decidir si residen o no en el hogar donde están trabajando. Y también nos habla de que tienen derecho a su trabajo y a tener una oferta escrita antes de salir de su país o en el país que están de tránsito. Y también se regula a las agencias de empleo privadas y también a la solicitud en el tema de solución de conflictos y quejas. Es lo que tiene que ver con la recomendación 201. Ahora, en el convenio 189, nosotros observamos que en este convenio ofrece una protección específica para las trabajadoras y trabajadores domésticos y establece derechos, principios y se exige al Estado a tomar una serie de medidas para lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Por lo tanto, promueve y respeta la libertad y la asociación como parte del convenio. Las trabajadoras y los trabajadores también tienen derecho a asociarse, a ser parte también de las organizaciones sindicales. Nosotros, por ejemplo, como UNTA, somos parte de la CEOLS. Somos esa plataforma de lucha que es en beneficio de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, hablando de aquí, de nuestro país, del Ecuador. Dentro del convenio hablamos de un trabajo decente, ¿no? Pero este trabajo doméstico en la actualidad no es bien valorado por la sociedad. Todavía existe una serie de problemas, una serie de estereotipos y también tiene que ver con el machismo y la división sexual del trabajo. El trabajo y las aptitudes de las mujeres todavía son subvaloradas, especialmente en el trabajo de cuidado. Quienes hacen el trabajo de cuidado, el trabajador, la trabajadora doméstica, tiene una doble, a veces hasta triple carga laboral, porque no solamente cuida, sino también hace una serie de oficios que tiene que cumplir durante el día, o sea, para cumplir sus 8 horas laborables, o a veces son hasta un poco más. Nosotros en este diálogo que vamos a tener en esta mesa redonda, invitamos a todas las compañeras para que nos cuenten sus experiencias dentro del trabajo remunerado del hogar y como somos parte de este convenio 189 y de la recomendación 201, ¿cómo ha sido la incidencia? Sería importante hacerle una pregunta, por ejemplo, a Leni. Leni estuvo en Ginebra. O sea, cómo es los países que se reúnen, eso sería importante que nos cuente Leni esa experiencia en Ginebra y de ahí abrimos todo el abanico. Bueno, a pesar de que no estuve para la adopción del convenio 189, estuve en la adopción del convenio 190, pero si bien es cierto, estar allá en la OIT es una escuela donde tú tienes un aprendizaje y ves los debates que se tiene tanto con el gobierno como se tiene con los empleadores y la participación de las trabajadoras, ¿no? Entonces, sí creo que el estar allá y palpar cómo se trabaja es algo muy, muy importante y para mí fue algo, una escuela y un aprendizaje. Eso les puedo decir, que estar allá y estar participando es algo muy importante. Maricruz, ¿cómo se ha hecho incidencia desde el trabajo remunerado del hogar para que dentro de aquí, de nuestro país, se adopte el convenio 189 y la recomendación 201? Nosotras en el 2011, cuando se está, nosotras como mujeres organizadas de Ecuador, nos mandaron primero a consultar para que nosotras podamos también mandar nuestras opiniones y nuestros avances de lo que se estaba haciendo. Era una cosa que nosotros casi no entendíamos en esos tiempos de lo que era un convenio. Lo digo general porque eso era lo que, pues, lo que sentíamos todas y veíamos la necesidad de aprender. Ya en el 2000, en junio, cuando se adopta el convenio, nosotras tuvimos que buscar amigos, aliados, para poder entender lo que es un convenio y qué teníamos que hacer nosotras para exigir al Estado ecuatoriano su ratificación, porque una cosa es adopción y otra cosa es ratificación. La adopción es cuando en Ginebra se hace un convenio, y la ratificación es cuando los países de todos los países o cada país lo ratifica. Eso es lo que le toca a cada país, ratificar los convenios. Entonces, nosotras hicimos una experiencia bastante amplia. Tuvimos que tocar muchísimas puertas. Me acuerdo que había un amigo que se llamaba Pedro Villasí, de la JO. Tuvimos que hacer lobbies políticos, teníamos técnica en esos tiempos, conversar con asambleístas, conversar con mujeres de organizaciones como Hierbabuena, Jubileo 2000, también Casa Grande, y algunas organizaciones para que nosotros vayamos conociendo lo que es un convenio y también viendo cuál era el camino a seguir hasta llegar a la asamblea, porque nosotros tuvimos que llegar a la asamblea para que el Estado ecuatoriano lo ratifique. Fue una cosa, para mí, importante, porque desde esa época, desde el 2011 para acá, me ha tocado aprender muchísimo, he podido viajar a otros países también, gracias a la organización, para hablar del mismo tema y ver las experiencias también de los otros países. Ellas, las mujeres de otros países también han venido acá, más que todo las mujeres de América Latina y algunas del Caribe, los hemos encontrado o han venido al Ecuador para seguir este proceso de aprendizaje y ver la forma de hacer una olla común para recoger fondos y a ver de esa forma buscar hacer la incidencia política para que se ratifique. Creo que no me puedo extender mucho a explicarlo yo sola porque somos muchas las que participamos. Entonces dejo la palabra para que hable otra compañera, su experiencia. Compañera Jacqueline, le doy el pase a usted también para que opine. Gracias, compañera Maricruz. Como dice Maricruz, fue una experiencia a nivel personal muy bonita, muy emocionante pensar que que el trabajo remunerado del hogar estaba en otros países, estaba y había un convenio especial para el trabajo remunerado del hogar, ya que en otros tipos, pues el trabajo remunerado del hogar ni siquiera existía para muchas personas. Entonces, y ver que en ese momento nosotros teníamos un convenio, nos hacía luchar para que aquí en Ecuador ratifiquen ese convenio y nosotros poder implementar, porque esa es la meta, implementar ese convenio aquí en nuestro país y de alguna forma mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de vida y nuestras familias también. Fue de mucho sacrificio porque viajábamos, como decía, hacíamos muchos lobbies políticos, teníamos que recibir a otras compañeras de otros países para que ella cuenten sus experiencias y nosotros poder también coger un poco de lo que ellas contaban y nosotros poderlo aplicar aquí en nuestro Ecuador. Nos tocaba viajar, hablar también con Eduardo, que era el representante de la OIT aquí en Ecuador, y seguir como un lineamiento que él nos decía, bueno, tienen que hacer de esta forma, tienen que ir por aquí. Entonces nosotros íbamos, como dice Maricruz, muchas no conocíamos qué era, de qué se trataba el convenio, pero poco a poco ya fuimos aprendiendo. Eso, compañero. Bueno, cuando yo entré a la organización, todavía ya había se había ratificado el convenio aquí en Ecuador. No sabía yo nada de eso. Por medio de las compañeras me enteré. Bueno, y me explicaron lo del convenio 189, que es un convenio que nos ofrece protección a las trabajadoras y los trabajadores del hogar. También nos establece los derechos y principios básicos y exigen a los estados tomar series de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y los trabajadores. Eso es, le doy el paso a la siguiente compañera. Luego de los lobbies políticos que hicimos y algunos eventos en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito, ya en septiembre del 2013, habían pasado 2 años, y ya estábamos como bastante empoderada del proceso y estábamos como, habíamos caminado con ayuda técnica, con ayuda también de ONG que habían apoyado este proceso y buscaban la ratificación del convenio 189 y su recomendación 201. Nos tocó llegar a la Asamblea Nacional en el 2013, que estaba en el gobierno el señor Rafael Correa, y nosotros allí nos tocó, tuvimos que buscar amistades, amigos, asambleístas aliados para que podamos llegar a la asamblea, porque no es fácil decir aquí estoy y déjenos entrar. Usted sabe que el proceso político aquí es muy, muy cerrado y que hay que tocar puertas para poder entrar. Y nosotras ese día del 13 de septiembre del 2013 me tocó hablar a mí en la asamblea, y las compañeras estaban en las gradas. Habíamos ido a una comisión bastante nutrida y estábamos acompañadas también de representantes de ONG que nos habían apoyado. Y lo que yo le dije a los asambleístas allí fue que nosotras, nuestro trabajo era importante y que quizás ellos estaban allí en esta asamblea hoy día trabajando para el Estado ecuatoriano, porque gracias en su hogar seguramente había una trabajadora que estaba cuidando de lo más preciado que ellos podrían tener, que era su familia y su hogar. Esas palabras como que le tocó el corazón a todos esos asambleístas, y habían 127 asambleístas y todos se pararon y se ratificó ese día el convenio. Fue una alegría inmensa para todas nosotras. Terminamos en abrazo, en llanto, en entrevista en radio, en entrevista del canal de la radio de la asamblea, en reportaje de televisión, y que fue algo de una lucha, era una lucha que nosotros habíamos llevado y que habíamos conseguido que el Ecuador ratifique. Ya en otros países también habían ratificado, pero creo que nosotros fuimos como el tercer país, no me acuerdo bien, una compañera que se acuerde que lo diga, y se me vienen las lágrimas ahorita porque fue eso es lo que sentimos, esa alegría que se convertía en llanto también y que se ratificaba el convenio. Entonces, sí, que siga la compañera Len, que también estuvo en la sala de la asamblea. Bueno, un poco lo que les puedo contar, chicas, que este convenio tenemos que hacerlo propio, este convenio tenemos que hacerlo nuestro. Este convenio ha costado muchas malas noches de nuestras compañeras, las que estuvieron en Ginebra. No es fácil estar allá ese es un país muy costoso, y muchas compañeras tuvieron que dormir en espacios así unas con otras para poder que les alcance el recurso, porque es un país súper costoso. Entonces tenemos que valorar ese esfuerzo de las compañeras que estuvieron allá en la ratificación, en la adopción de este convenio. Entonces, cuando digamos el convenio 189, siempre inculquémosle a otras compañeras que no saben que este es un convenio que fue una lucha de todas las mujeres trabajadoras del hogar, no a nivel solamente de aquí de Ecuador, es a nivel del mundo mundial, porque usted allá se encuentra con las mujeres filipinas, mujeres de todas las áreas, de todos los trabajos para beneficiar este proceso. ¿Qué nos llevó en Ginebra que ratifiquen esto? Hace 10 años atrás, la tecnología no es como ahora más avanzada. Hace 10 años, ahorita, la tecnología ahorita está súper que avanzada. En esos tiempos nos manejábamos con el correo. Allá cuando aquí ya está anocheciendo, allá está recién amaneciendo. Entonces imagínense nosotros que teníamos que estar pendiente de cómo iba el proceso allá, que fueron 15 días, si realmente la OIT lo adoptaba o no. Entonces, por eso es que para nosotras que estuvimos ahí pegadas de la computadora, es importante por eso este convenio. Y ahora que después que lo adopta la OIT, mejor dicho, lo hace, no, todavía no entraba en vivo, lo adopta, y de ahí en los nervios de qué país, porque tiene que haber dos países que lo ratifiquen para que entre en vigor. Entonces, ahí viene cuál era el país primero que ratifique. Ahí vinieron el primero, que fue Paraguay, no me acuerdo si es Paraguay o Uruguay, pero uno de esos países en el momento lo ratificó. Entonces ya había, solo faltaba un país más para que entre en vigor. De ahí casi de inmediato hay otro país, porque solo te dan un año. En el año tienen que ratificar dos países para que entre en vigor. Eso pasó. De ahí comenzamos los países. Una de las experiencias que yo puedo decir, y lo que a mí que les cuento, chicas, es que yo viajé a Perú y yo pensaba que Perú era el primer país que de Latinoamérica que lo iba a ratificar, porque ellos estaban súper que avanzados. Entonces yo vine acá a contarle a las compañeras, Perú es el tercer país que va a ratificar porque tiene bastantes avances, aprendizaje, cómo nosotros podíamos hacer y todo lo demás. ¿Qué pasa con Perú? Que nosotros se queda, porque en ese año cambia las leyes gubernamentales, hacen elecciones de presidente, y todo el proceso que ellos llevaban avanzado se les vino abajo. Nosotros comenzamos a trabajar, y en el 2013, como decían las compañeras, comienza, como quien dice, la ratificación. Pero antes de llegar al 2013, queridas compañeras, lo que les dicen nuestras compañeras, fue una lucha grandísima, y entonces por eso tenemos que este convenio valorarlo. Otra de las cosas que tenemos que nosotros hacer, que todavía veo que todavía nosotros, aunque en el convenio dice trabajo doméstico en nuestro país y las leyes ecuatorianas, todavía también dice trabajo doméstico que tenemos que hacer, que eso cambie del código laboral. Tenemos que luchar para que ya la terminología de trabajo doméstico no exista. Si bien es cierto, nosotros tenemos ratificado el convenio 189, pero no puede ser que nosotros en nuestro país, chicas, que mucho. Mire, no podemos permitir que en nuestro país seguir utilizando la palabra doméstico. Nosotros venimos luchando más de 23 años para que en nuestro país se diga trabajo remunerado del hogar. Y siempre nosotros tenemos que, nuestro trabajo es el trabajo remunerado, porque nosotros estamos haciendo un trabajo para recibir una remuneración. Eso, compañera, y el convenio no quiere decir que se inmiscuye en lo que los países pueden ir progresando. Y es una de las cosas que a ellos mismos le hemos dicho, nosotras y en los países, muy respetuoso, y ellos siempre lo dicen, los de la OIT, que nosotros podemos en nuestro país y nuestras leyes nombrarnos como nosotros nos sintamos más cómodos. Eso es lo que les puedo decir, chicas, si tienen así que le doy paso a otra compañera. Esos son los gratos recuerdos que tengo. Tenemos un video, tenemos un video o una grabación donde dice un sueño a toda costa, donde está todo lo que nosotros veníamos haciendo hasta cuando ratificamos este convenio. Entonces, miren que ahora ratificamos el 190, se nos hizo más fácil porque ya teníamos un conocimiento de todo lo que se va haciendo. Entonces, compañeras, siempre tenemos que seguir aprendiendo y acogiéndonos de estas herramientas, que son unas herramientas muy importantes para nosotras las trabajadoras del hogar. Entonces, yo, para mí, estas son unas experiencias que son inolvidables, y yo quisiera que ustedes también las suman como propias, que estos son herramientas para seguir luchando. Le paso la palabra a nuestra compañera Jacqueline. Gracias, compañera Lenny. Sí, como decía Lenny, lo importante es que el representante de la OIT, Eduardo Rodríguez, en un taller, no sé si se acuerda, Lenny, que estuvimos y nosotros hablábamos de que ya nosotros no nos gusta que nos llamen trabajadoras domésticas, y muchas de las otras compañeras, porque era un taller donde estaban varios países, y también todo, por lo general siempre se están llamando organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar, y entonces él dijo que lo están como revisando, creo que habían dos representantes de la OIT, porque posiblemente se cambie el trabajo doméstico por trabajo remunerado del hogar, y yo creo que eso es cuestión de seguir luchando. Y también ahorita sabemos que hemos logrado la ratificación y sabemos que también vamos a lograr la implementación del convenio aquí, para que nosotros podamos gozar de ese convenio. Entonces, compañeras, hay que continuar en la lucha. Esas emociones creo que ya las hemos sentido dos veces, que fue en el momento que se ratificó el convenio y cuando ganamos ahora aquí en Ecuador también, que el 30 de marzo sea el Día Internacional de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Entonces, son logros que vamos haciendo y eso es bueno, compañera. Le paso la palabra a otra compañera que quiera participar. Gracias. Bueno, como dicen las compañeras, yo también llegué cuando ya habían ratificado el convenio 189 a la organización, pero así también he conocido que el convenio es algo que nos respalda como a las trabajadoras y trabajadores remunerados del hogar, que es un convenio que, aparte, como dice, ya está ratificado aquí en Ecuador, ahora tenemos que hacer que se implemente, que el gobierno que se ha adoptado, ya no solamente adoptado, sino implementado, y que ya no hay más vulneración hacia las trabajadoras domésticas. Compañera, estoy Maricruz de nuevo. Que se consiga en la OIT un convenio para las trabajadoras en esta época fue muy importante, ya habiendo recorrido nosotras en algunos países, lo que hemos escuchado es que hay países que no tienen ni un código de trabajo. Nosotros en Ecuador, pongamos, sí hay un código de trabajo, está la constitución que es una constitución garantista, pero hay países que no se considera, ni se considera lo mínimo para un trabajador. Entonces fue un logro importante este convenio, eso es lo que las mujeres nos han dicho de otros países. Nosotros no tenemos nada, nosotros no lo tenemos. No nos reconocen como trabajo, no se reconoce, se trabaja, se usa la mano de niñas que hagan este trabajo. Nuestro país ha avanzado bastante en procesos de derechos. Creo que nosotras también como trabajadoras debemos empoderarnos de eso y avanzar. Últimamente hemos ido retrocediendo con esto de la pandemia y la ley que se hizo a través del gobierno Lenin, de esa medida que tomamos, y tenemos que seguir en la lucha. No se puede hacer los procesos como hacíamos antes, presencial, con mucha gente que escuche nuestra voz, salir a las calles, hacer plantones, porque todo eso tuvimos que hacer, plantones, irnos de... Anteriormente nos íbamos a los pueblos, poníamos mesas informativas para llegar con ese mensaje a las trabajadoras. Íbamos a la ciudadela donde estaban los empleadores y le poníamos letreros. Era un proceso grande y bien, de estos 10 años y más que nosotros tenemos corriendo, aunque el sindicato no tenga todavía esos años, pero ustedes saben, las compañeras nuevas, que nosotros estábamos en otra organización, que era una asociación, y era un proceso también, fue un proceso bonito, también con mucho esfuerzo, y que eso nos llevó a llegar a nivel nacional también. Por eso ahora estamos conformadas a nivel nacional y hemos ido consiguiendo compañeras, hermanas, mujeres que se han sumado a este proceso. Hemos alcanzado reconocimiento a nivel nacional de esta organización. Tenemos estamos en conjunto con otras organizaciones que tienen diferentes luchas, pero ahí estamos, y que para eso es este proceso de organizativo, para hacer conocer el proceso, para defender derechos, pero cada una de nosotras nos toca en el espacio que nos encontremos, en nuestro trabajo, no tenerle miedo al empleador, decirle la verdad, por decir cuáles son las leyes que nos garantiza a nosotras. Como decía la compañera antes, la seguridad social ha existido, pero muchas mujeres no las defendían. Y pero ahora creo que con las medidas que se han dado con el empoderamiento de las mujeres también, de que reconocen las leyes que se tienen, se van dando, y estos son los logros que se alcanzan. Y en este proceso también, lo que nos nombramos, que nos tocó hablar con el mismo presidente de la República, tuvimos que hablar también con ministro de Trabajo, varias veces con ministro de Trabajo de diferentes gobiernos, hemos hablado para hacer saber que no estamos conformes, que necesitamos que se garanticen los derechos para las trabajadoras. El trabajo remunerado del hogar y de cuidado, como es cierto, por ejemplo, esto sostiene, da sostenibilidad a la vida humana, ¿ya? Para que puedan funcionar los hogares y ser parte de esta economía que estamos moviendo a nivel, estamos hablando a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, el trabajo remunerado del hogar es parte de la economía y somos parte de una sociedad donde no nos deben desvalorizar ni discriminar por el trabajo que hacemos. Entonces, este trabajo es en sí nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, que prácticamente viene a ser un valor social que se ha dado, porque el momento que valoran el trabajo que haces, tú también dentro de la familia eres valorada por el trabajo que haces, valorada por la forma como te desenvuelves. Dentro de la organización UNTA, prácticamente yo me uní en el año 2015 y ha sido un proceso de, como dicen el resto de compañeras, de mucho aprendizaje. Yo digo mucho porque constantemente nos estamos capacitando, constantemente estamos aprendiendo, y ese aprendizaje nos va abriendo muchos conocimientos y nos vamos dando cuenta también de que tenemos derechos y que tenemos que exigir que esos derechos se cumplan. Nosotros dentro de nuestro trabajo y nuestra organización UNTA, como decía al inicio, somos parte de las CEOLS. La CEOLS es nuestra, ha venido siendo una plataforma de lucha a favor de mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Ya. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Conseguir a través de la lucha sindical, a través de la plataforma, como es a través de la CEOL, es que nuestro trabajo podamos alcanzar una sociedad que sea más justa, más equitativa y que pueda asegurarnos a todos los trabajadores y trabajadoras del área doméstica, nos puedan asegurar ese derecho al trabajo, a mejores condiciones de trabajo, porque eso es lo que queremos, o sea, mejores condiciones de trabajo y también que nos ayude a proteger nuestros derechos. Como es bien sabido, por ejemplo, el Estado ecuatoriano tiene la obligación como Estado de proteger nuestros derechos y hacer que se cumpla con esta normativa de la seguridad social, con la normativa de del sueldo básico, aparte de eso, que se cumpla con las horas de trabajo, ¿no? Son 40 horas semanales, y también que se especifique bien, actualmente nosotros contamos con una mesa interinstitucional, desde donde se está haciendo también incidencia para los contratos de trabajo. Y existe también estudios sobre el trabajo remunerado del hogar, que eso también nos ha ayudado a visibilizar de que no somos una, no somos dos, somos por lo menos aquí en nuestro país, alrededor de 300,000 trabajadoras remuneradas del hogar. Y de esas 300,000, en esto de la pandemia, ¿qué ha sucedido? Que prácticamente existe solamente un 25% que tienen la seguridad social. El resto, por la época de pandemia, muchas de las compañeras perdimos los puestos de trabajo. O muchas compañeras fueron separadas de sus trabajos, porque prácticamente el COVID, este virus, no fue parte de un riesgo biológico, que es de donde el empleador se tomaba y decía, bueno, como no es considerado, si te infectaba el patrono del COVID, entonces de pronto ya te sacaban del trabajo, pero no, el momento que te sacan, entonces no estaba considerado de que era un riesgo de salud, un riesgo por haberte contagiado. Entonces no tenías derecho a nada. Por eso, o sea, muchas de las mujeres que fueron desplazadas de sus trabajos remunerados del hogar, se quedaron, o sea, para ejercer otro tipo de trabajos, muchas de las cuales nos dedicamos a la venta de comida, nos dedicamos a la venta de productos comestibles. Bueno, en mi caso, nosotros nos dedicamos a preparar comidas y salir a vender, o sea, o coger los pedidos por teléfono y salir a entregar. Entonces, fueron experiencias que nos ha dejado la pandemia, de que, aparte de perder un trabajo, esa creatividad, porque dice que la creatividad viene de las necesidades que uno tiene en la vida. Y es verdad, o sea, tú creas, tú innovas, pero es porque sientes esa necesidad de salir adelante, de sacar adelante a tus hijos, entonces buscas de esa manera de ver, o sea, cómo luchar en tu vida, en tu día a día, en tu cotidianidad. Entonces, es importante también, dentro de estas experiencias que nos ha tocado vivir a las trabajadoras remuneradas del hogar, no hemos perdido ese acercamiento que hemos tenido. Nos hemos comunicado a través de reuniones vía Zoom, pero esto nos ha ayudado para sentirnos, o sea, que somos parte de, y queremos seguir siendo parte de. Estamos hablando a nivel de organización, o sea, ser parte y seguir ahí, seguir en esta lucha, seguir profundizando, seguir desde los territorios, desde donde estemos, seguir trabajando para poder hacer incidencias. A nivel local, lo que nos queda es incidir a través de una política pública, ¿no? A nivel local. Pero a nivel nacional también hay que trabajar en políticas públicas que nos ayuden a regular nuestro trabajo. Y también nos ayude también para que podamos, o sea, que puedan los empleadores cumplir con esta recomendación 201 y esa normativa legal. Le doy paso a la compañera, a Leni. Gracias, Carmen. Una de las cosas que hay preguntas, chicas, ¿tienen preguntas? ¿O cómo sería para Maricruz? Porque dice que cómo realizaban los lobbies, o ya que cómo realizaban los lobbies, para poder obtener la ratificación. ¿Qué hacían ustedes? ¿Cómo podían hacer esto? ¿Y a quién le hacían, a quién demandaban? Bueno, cuando hablamos de lobbies o cabildeo, es también, soy Maricruz. Nosotras teníamos una técnica en esa época, y ella tenía bastante contacto y se manejaba bastante amplia su conocimiento. Se había aprendido también todo el proceso, lo que era el convenio, lo que eran también los estatutos. Y nos ayudó muchísimo a hacer contacto con amistades para encontrar a los asambleístas, más de 3-4 asambleístas que participen en el lobby político. Algunos lobbies políticos lo hacíamos a través de conferencias, porque como dijo Lenny, antes no había, no es como ahora que había más fácil este programa de la tecnología. Hacíamos conferencias desde la asamblea, y nosotros íbamos también a la asamblea, a las oficinas de la asamblea aquí en Guayaquil. Ellos estaban en Quito y desde ahí nos permitían conectarnos y hacer conversatorio hacerle preguntas y nosotros decir qué queríamos conseguir. Buscábamos también a organizaciones amigas y hacíamos eventos en el Banco Central, prestábamos locales, aquí en Guayaquil antes era fácil conseguir un local para hacer un evento y hacer invitaciones e invitar al público. Eso eran los lobbies que hacíamos. También hicimos en el Ministerio del Litoral, también hicimos un evento con dos asambleístas, porque en el gobierno anterior de Rafael Correa hubieron asambleístas que eran de organizaciones, habían sido de organizaciones, y entonces esa facilidad también se permitía que nosotros podamos tener contacto con ella o llamar a alguna amiga y decirle que queríamos conversar con tal asambleísta, y ellas aceptaban porque conocían nuestras experiencias, habían estado juntas con nosotros en nuestro proceso o nosotras en el proceso de ella, y por eso se facilitaba en ese tiempo. Ahora sé que también se ha hecho mucho lobby político a través de la mesa. Ha sido muy fácil que la compañera Lenny hagamos como junta, hagamos tenido muchos eventos con asambleístas, con otras organizaciones a nivel nacional, y con la misma OIT también. La OIT, el representante de la OIT también venía a nuestras oficinas, a nuestros eventos. Él también nos ayudaba a explicar lo que queríamos, lo que deberíamos hacer para conseguir la ratificación y conocer más el convenio, qué exigía el convenio, qué hay en América Latina, las necesidades de cambio que hay que hacer, cuántas cantidades de millones, porque son millones de mujeres que le realizamos este trabajo, la mayoría tiene un techo o tiene una familia le presta, pero en otros países hay mujeres que no tienen nada o mujeres que no se pueden organizar, que sus países son muy violentos, que no les permiten, entonces algunas cosas. Entonces en estos procesos así más o menos era el lobby político y los cabildeos también, eso. Sí, también otro era de los desayunos que hacíamos en nuestra oficina. Yo creo, y una de las cosas más importantes que yo ahorita aprovecharía es decir que nosotros en los espacios que nosotros estemos, incentivemos a los empleadores para que formen su sindicato de empleadores, porque como igual como en la OIT, nosotros aquí necesitamos una mesa tripartita, que es las trabajadoras, los empleadores y el Ministerio de Trabajo, para nosotros poder negociar. Y también para llegar también a la implementación del convenio aquí en Ecuador. Entonces sí sería bueno que en todas las reuniones que estemos, vayamos como metiendo esa idea, porque como siempre decimos, nosotros como trabajadoras, nosotros no queremos, sabemos que necesitamos ambas partes. Yo necesito un trabajo y mi empleadora necesita una trabajadora. Entonces la idea no es pelearnos, sino que la idea es que ambas partes cumplamos con las obligaciones que tenemos y con los derechos que tenemos. Entonces esa idea sí me gustaría que la cojamos y que vayamos metiendo para que se forme, porque es como que muy difícil, porque los empleadores veo que como que no sienten la necesidad de formar el sindicato de empleadores. Nunca he escuchado a una empleadora que diga vamos a formar el sindicato. Entonces sí es bueno que se haga eso para nosotros poder continuar. Eso, compañeras, gracias. Aquí hay una pregunta que me gustaría contestarla. Dice que si ha cambiado la vida de nosotras las TRH, de las trabajadoras remuneradas del hogar, cuando se ratificó el 189. Yo creo que sí cambió bastante al ratificar el convenio 189, porque las autoridades comenzaron a reconocer que este gremio era importante, que las trabajadoras del hogar, se comenzó a valorar el trabajo remunerado. Entonces, las autoridades ya no desconocían que era que el trabajo del hogar era importante. y gracias a las campañas que seguimos difundiendo, y también porque ya había un organismo internacional como el OIT, donde había que dar una memoria después de haber ratificado al año si ya se había mejorado las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Entonces vimos que sí fue importante, que sí se cambió bastante. Hoy en día vemos que la mayoría de las personas reconocen, y desde las mismas autoridades, que el trabajo remunerado del hogar aporta al desarrollo del país. Entonces sí creo que es importante. Y lo que dice nuestra compañera Jacqueline, sí es importante también que los empleadores se sumen a esta lucha, porque si juntas y juntos hacemos que el convenio se implemente, es un beneficio para ambas partes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos negociar política pública, cómo hacemos propuestas al Estado para mejorar tanto para el empleador como para la trabajadora. Entonces sí creo que el convenio nos da luces, y tanto para las trabajadoras como para las autoridades, que desde ahí que tenemos esta herramienta se comienza a implementar. Entonces a través de nuestro programa Unidas Somos Más le hacemos, y a través de que hoy estamos hablando del convenio 189, que nos unamos todas y todos, y las autoridades y empleadores, hacer que nuestro convenio, que este convenio se implemente para beneficio de todos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, somos más. Bueno, el día de hoy hemos tratado sobre qué es la OIT y el convenio 189. Quiero agradecer a todas las compañeras que están presentes en esta mesa de trabajo y también a todos los radioescuchas que han estado aquí escuchando a Unidas Somos Más, la radio de la UNTA, y esperamos que más adelante nos sigan con nosotros en este largo trajinar que tenemos y también nos acompañen haciendo incidencias desde cada uno de sus espacios. Que nos ayuden, porque este trabajo remunerado del hogar es un trabajo muy importante, como cualquier trabajo. Somos también seres humanos que tenemos nuestros derechos y también a ser protegidas y cuidadas por el Estado. Muchísimas gracias, compañeras, y nos esperamos vernos muy pronto en el próximo evento de la Radio UNTA. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a este programa y estamos para vernos en otro programa más. Y gracias a los Radio Escucha por estar pendientes de nuestro programa Unidas Somos Más. Muchas gracias, compañera, por estar en nuestro programa, en nuestro programa Unidas Somos Más. Gracias por escucharnos en este programa donde ha sido de conversar nuestras experiencias vividas y nuestra ruta que hemos seguido para alcanzar mejores días para las trabajadoras y que se implemente el convenio 189 y su recomendación 201. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao con todas. Gracias por escucharnos. Nos invitamos a un próximo programa. Bendiciones. Bueno, gracias y estar escuchando en la radio Escucha Unidas Somos Más sobre el convenio 189 y su ratificación 201. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos. Thank you.